Reclina, niña, tu frente sobre mí. Y aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva en brazos de alboreví. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardientes, resplandor, tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color. Quien al verte no te mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes. Y bueno, en esta oportunidad y en esto de recorrer historias, de conocer nuevas historias, nos cautivó, podemos decirlo así, un libro que se va a estar presentando en la jornada de hoy. Hoy es jueves 16 de febrero a partir de las 18 horas en la Casa Afro Uruguaya, pero para quienes estén escuchando más allá de este día, de cualquier manera poder tener una idea, una reseña, un sentir, un pensar sobre cómo surge Rufina la Cautiva, una historia de ficción basada sobre hechos reales, es que convocamos en la jornada de hoy a Daniel Marrero. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto, buen día. Un gusto para mí y saludo a toda la audiencia. Estoy muy bien realmente y expectante por esta jornada, ¿verdad? Ajá. Daniel, ¿cómo surge esto de Rufina la Cautiva? Porque si bien es ficción, está basado sobre hechos históricos. Sí, mira, mi hijo Rodrigo, hace muchos años desarrolla mucho interés por los temas relacionados con los charrúas, por ejemplo, y con los pueblos originarios del sur de nuestro continente. Desde muy pequeño, digamos, él empieza con esa curiosidad, estudia, y luego, hace unos años atrás, unos 10 años atrás, logra acceder a algunos archivos suecos, inclusive al archivo real sueco, y encuentra documentación, en este caso, que indica que agentes suecos en 1842 realizan un secuestro en el sur de Argentina, en la Patagonia, contra una familia tehuelche, quitándole dos de sus miembros, Rufina y su hermano, y destruyendo la familia. A los hermanos los conducen hasta Buenos Aires. De Rufina sabemos que estuvo en Montevideo algunos meses, y después se pierde en Montevideo la pista de su hermano. Estos traficantes no lo pueden comprar a él, o sea, lo venden, lo venden acá en Montevideo, y ella la llevan solamente con 12 años para ser objeto de pruebas científicas de la época a la ciudad de Gotemburgo. Eso más o menos el periplo que ella tiene en la realidad. Esta documentación está toda en el libro. Te pasé la versión electrónica y lo podrás ver y constatar. Y nos pareció, ese fue el disparador de del relato, ¿verdad? Porque después nosotros profundizamos mucho más y Rodrigo encontró otras cosas muy interesantes sobre esta actuación, inclusive del cónsul sueco de la época, John Tarras, que estaba como representante de los reinos de Suecia y Noruega en ese momento, 1842 estamos hablando. Daniel, tanto tú como Rodrigo, ustedes viven en Suecia, viven en otro país, ¿cómo fue que acceden a esta información o se interesan particularmente por este caso sueco? Nosotros sí, vivimos hace muchos años en Suecia, más de 40 años en mi caso. Rodrigo es nacido en Suecia y Rodrigo logra autorización por parte de organizaciones de nuestro país para acceder a los archivos y además es acompañado por un arqueólogo uruguaya, Ivonne Dutra, y encuentra además entre estos archivos muchos restos de hermanos Tehuelches, por ejemplo, un resto de un hermano charrúa, o sea, cráneos, huesos en cajas que están totalmente prolijamente documentados, inclusive el año. Y bueno, esto para nosotros es un impacto enorme, porque es la documentación de un crimen que se cometió contra muchas familias de estos pueblos, ¿verdad? De pueblos del sur, por ejemplo, de Argentina. Y eso nos impactó muchísimo ver esto. Esta documentación, que también hay fotografías, impacta de lleno, es terrible. Ajá. Y en la jornada de hoy, entonces, van a estar presentando este libro en la Casa Afro-Uruguaya. Sí, es verdad. Hoy a las 19 horas nos vamos a reunir en la Casa Afro-Uruguaya. Esto va a durar hasta las 21 más o menos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es presentar toda esta documentación, presentar públicamente el libro que ya está reimpreso acá en Uruguay, y bueno, tratar de principalmente de abrir una discusión en torno al tratamiento en estos 300 años, en el caso de Montevideo, hacia los pueblos originarios nuestros y hacia las personas esclavizadas que llegaron a Montevideo, que llegaron al Uruguay, ¿no? Fíjate que solamente para allá, en 1842, cuando fue la abolición de la esclavitud, ya habían pasado por el puerto de Montevideo 70.000 esclavos, 70.000 personas que fueron esclavizadas. Entonces yo trato en el libro de construir estas dos columnas con personajes que acompañan a Rufina en su periplo en Montevideo. Esto es imaginario, ¿no? Esto es son estudios, estudios históricos, y ponemos en foco entonces estas dos realidades de estos de integrantes de ambos colectivos que hoy los vamos a encontrar y vamos a tener el agrado de compartir todo este material. Daniel, me quedaba pendiente ahí también una pregunta como para profundizar. Tú y me decías que Rodrigo, tu hijo, siempre estuvo interesado por temáticas vinculadas con nuestros pueblos indígenas. Y la pregunta es, ¿ustedes tienen ascendencia, reconocen una ascendencia indígena y eso también, y o afro, y eso también los lleva a...? No. En mi caso personal no, pero en el caso de mi compañera que está conmigo, que es la mamá de Rodrigo, sí. Ella encontró documentación que indica que su familia fue bautizada a orillas del arroyo Malo en Tacuarembó, y esto hace relativamente, hará, no sé, unos 8 años que ella encontró finalmente documentación, porque había una integrante de la familia que había vivido en una estancia dada a los 12 años. Imaginás las condiciones, tú sabes cuáles son, cuáles fueron. Y bueno, y sorprendentemente, yo conocí a la abuela de Elizabeth y supe de su silencio, ¿no? Supe de algunas cosas que indicaban que después rastreando para atrás se llegó a San Gregorio de Polanco y ella misma tuvo en sus manos esta documentación. O sea que por el lado directo, la mamá de Rodrigo, y por el lado de él, sí. Ajá, y entonces, de cualquier manera, estás un poco empapado con la situación que hemos vivido históricamente aquí en nuestro país, de una especie de mito para América Latina de un Uruguay sin indios. Sí, por supuesto, y esto es un poco... esto es un poco decir que no es verdad, viste, que esto está de alguna forma, las clases dominantes lo han soterrado, han tratado de pisotearlo, Inclusive te digo más, nosotros, Rodrigo encontró documentación, por ejemplo, en el caso concreto de Sal si puedes, de alguien que fue un teniente sueco de apellido Oxelhude, que fue testigo de la llegada del pueblo de los prisioneros a Montevideo. O sea que, bueno, hay muchas cosas sorprendentes con estos viajeros suecos que ya estaban investigando a los pueblos originarios, tratando de estudiarlos también profundamente. Entonces, bueno, son algunas de las aristas y las cosas que encontramos en esta documentación que es bastante abundante y que va a estar abierta al público. Hace pocos días estuvimos en Sarandí Bellí, también en una conmemoración por lo que quizás fue en magnitud y en el momento temporal también una de las primeras masacres y matanzas. Por ahí, a nivel de pueblo, se maneja también con cierta naturalidad como que era algo común para la época. Como quizás durante este periodo, porque la historia de esta cautiva de Rufina, vendida a Suecia, quizás es un derrotero de muchísimos originarios. Nosotros tenemos la referencia también de Baimacá, de Tacuabé, de Guyunusa, de Senaqué. Pero analizado desde nuestro pensar de hoy, desde otra humanidad que en algunos aspectos vinculados con esto de los derechos, lo sentimos de otra manera. ¿Cómo lo ves vos hoy a nivel temporal y por qué es importante recabar, recuperar estas memorias, resituar estas situaciones que se daban, si se quiere, hasta con naturalidad, por más que sigue siendo una práctica deshumana, ¿no? Yo creo que históricamente es muy importante tener memoria, o sea, saber y pues, cuando hay datos concretos, tratar que la gente lo conozca lo más posible, conozca más estas situaciones que sean conocidas, que no caigan en el olvido. Creo que es muy, muy importante. Fíjate que hay gente que me decía, bueno, yo no conocía el tema de la esclavitud a raíz de este libro, nada más. Puertita de luz que se abre. O sea que tengo que decir, reivindicar todo esto porque es justo, ¿verdad? Y va más allá del número de gente que haya sobrevivido a estas tremendas masacres y al despojo que ustedes han sido sometidos, lógicamente, porque la idea es también evaluar esto y comenzar de alguna forma, así que ustedes lo están haciendo con los hermanos afroamericanos, cómo han sido tratados por las clases dominantes en los 300, últimos 300 años, por ejemplo, en el marco de Montevideo, ¿no? Que se van a hacer festejos. Bueno, creo que sí hay que levantar esta bandera histórica, reivindicativa, y me parece que es muy importante hacer encuentros y que la gente joven reciba toda la información posible de sus ancestras y ancestros, porque así tal cual la hemos recibido nosotros, por ejemplo, en mi caso, es importante batallar cosas, ¿no? Pensaba ahora que te escuchaba también un poco en referencia a esto que ustedes están en Suecia, en el momento también en que se van del país, ¿no? Por ahí se ha escuchado en varias oportunidades como, bueno, es posible que Sal si puedas pueda, y de hecho fue señalizado como sitio de memoria, como uno de los hitos en el terrorismo de Estado. Se funda la nacionalidad también sobre un hecho histórico que es el éxodo, ¿no? Y pareciese que Uruguay vivió en ese éxodo permanente por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Es como que la historia se vuelve a repetir también. Sí, había otro periodista que preguntaba sobre esto, sobre estos casos, pero más que nada vinculados al tema de los desaparecidos de hace 50 años atrás. Y yo le decía, hay un hilo histórico permanente que desgraciadamente se vuelve a repetir. Entonces, siempre las mismas víctimas de alguna forma, como fue el caso de Rufina hace 180 años atrás. Y además, hay un dato muy interesante que es el siguiente. Quien propició esta cacería, que fue el doctor Anders Retzius, eso que era una eminencia en Suecia, muy reconocido porque fue el que hizo el índice craneal, y clasificó las razas y que esto le dio alas a los alemanes posteriormente en el siglo pasado, fue este hombre fue a ver a los charrúas que estaban presos en París y se inspiró seguramente en ellos para traer piezas vivas para sus experimentos, que fue el caso de Rufina. O sea que son cosas que de alguna forma se vuelven a repetir bajo otras formas y que es una constante, desgraciadamente, ¿no? Yo te agradezco profundamente, Daniel, por este tiempo, pero también y fundamentalmente a ti, a Rodrigo y a todos quienes hayan colaborado con esta investigación y también con llevarlo a un formato de lectura que quizá es menos densa que enfrentarse a los documentos donde seguramente se mueven otras sensibilidades, porque realmente ayudan a poner luz sobre tanta oscuridad o tantas oscuridades en nuestra historia. Y bueno, reiterar la invitación para la jornada de hoy. Bueno, yo te agradezco a ti por los minutos que me has concedido. Saludo a toda la audiencia y además les cuento que ya en marzo nos vamos a Argentina y que vamos a estar invitados por la comunidad Cova en Resistencia Chaco y allí estaremos compartiendo nuestro libro. O sea que tenemos camino por recorrer allá también con los hermanos argentinos y les deseo una muy, muy buena jornada. Si alguien quiere acceder a este libro, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, yo ahí en el ahí está mi dirección de mi correo electrónico. Se pueden comunicar conmigo de esa forma. Nosotros, bueno, si lo quieren comprar el libro, por supuesto, se puede conseguir. O se puede conseguir yo les puedo facilitar más información sobre el tema. Sí, no hay ningún problema. Bueno, pasamos ese dato. Muchísimas gracias y que tengan una buena jornada y presentación de este trabajo. Saludos también a Rodrigo. Bueno, gracias a ustedes. Fuerte, fuerte abrazo. Muchas gracias.